Como ya dijimos, las Utopías de Montesquieu se encuentran en las Cartas Persas, que es una colección epistolar ficticia por medio de la cual Montesquieu critica la Francia de su época. La segunda utopía está en la carta 141 y es la historia de Anaïs. Dice así: Te iré a ver a finales de esta semana. Qué agradables transcurrirán los días a tu lado. Hace poco me presentaron a una dama de la corte que tenía muchas ganas de ver mi cara de extranjero. Me pareció hermosa, digna de las miradas de nuestro monarca y de ocupar un rango augusto en el lugar sagrado donde éste deja reposar su corazón. Me hizo mil preguntas sobre las costumbres de los persas y sobre nuestra manera de vivir. Me pareció que la vida del serrallo no era de su gusto y que le desagradaba ver a un hombre compartido entre 10 o 12 mujeres. No pudo dejar de sentir envidia por la felicidad del uno y compasión por la condición de las otras. Como le gusta la lectura, sobre todo la poesía y la novela, quiso que le hablara de nuestros autores. Lo que le conté aumentó su curiosidad y me pidió que le tradujera un fragmento de algunos de ellos que yo había traído. Lo hice y algunos días después le envié un cuento persa. Quizás te agrade verlo traducido. En la época del jeque Alí Khan había en Persia una mujer llamada Zulema que sabía de memoria todo el sagrado Corán. Ningún derviche comprendía mejor que ella las tradiciones de los santos profetas. Para ella, lo dicho por los doctores árabes no tenía ningún misterio. Y a tantos conocimientos unía tal jovialidad que apenas se podía adivinar si quería divertir o instruir a sus interlocutores. Un día que se encontraba con sus compañeras en una de las salas del serrallo, una de ellas le preguntó qué pensaba de la vida del más allá y si creía en esa antigua tradición de nuestros doctores, según la cual el paraíso solo está reservado a los hombres. Esa es la opinión común, respondió. No se han escatimado medios para degradar a nuestro sexo. Hay incluso una nación esparcida por toda Persia llamada Nación Judía que sostiene, basándose en la autoridad de sus libros sagrados, que no tenemos alma. Estas opiniones tan injuriosas no tienen otro origen que el orgullo de los hombres, que quieren conservar su superioridad incluso más allá de su vida, y que no piensan que en el gran día todas las criaturas comparecerán ante Dios como la nada, sin que las diferencien más prerrogativas que las correspondientes a la virtud. Dios no escatimará su recompensa, y así como los hombres que hayan vivido virtuosamente y hayan hecho un buen uso del poder que tienen aquí sobre nosotras, estarán en un paraíso lleno de celestes y encantadoras beldades, tan hermosas que si un mortal las viera se daría inmediatamente la muerte por la impaciencia de gozar de ellas, así también las mujeres virtuosas irán a un lugar de delicia en el que se embriagarán con un torrente de voluptuosidades con hombres divinos que les estarán sometidos. Cada una de ellas tendrá un serrallo donde permanecerán encerrados y dispondrá de eunucos aún más felices que los nuestros para vigilarlos. He leído, añadió, en un libro árabe, que un hombre llamado Ibrahim era un celoso insoportable. Tenía 12 mujeres extremadamente hermosas a las que trataba con suma dureza. No se fiaba ni de sus eunucos ni de los muros de su serrallo. Las tenía casi siempre encerradas bajo llave en sus habitaciones, sin que pudiesen verse ni hablarse entre ellas, pues tenía celos hasta de una amistad inocente. Todas sus acciones llevaban la marca de su brutalidad natural. Nunca salió una palabra amable de su boca. Jamás se hizo el más mínimo gesto que no añadiera algo al rigor de la esclavitud de sus mujeres. Un día que las había reunido a todas en una sala de su serrallo, una de ellas, más audaz que las otras, le reprochó su mal carácter. Cuando se buscan con tanto afán los medios de hacerse temer, le dijo, siempre se encuentran antes los de hacerse odiar. Somos tan desdichadas que no podemos dejar de desear un cambio radical. Otras en mi lugar desearían tu muerte, yo solo deseo la mía, y al no poder esperar otra forma de separarme de ti que esta, la aceptaré de buen grado. Este discurso, que debería haber ablandado su corazón, le produjo una intensa cólera. Sacó su puñal y se lo hundió en el pecho. Queridas compañeras, dijo ella con una voz desfalleciente, si el cielo tiene piedad de mi virtud, seréis vengadas. Con estas palabras abandonó esta infortunada vida para ir a la morada de las delicias, donde las mujeres virtuosas gozan de una felicidad siempre renovada. En primer lugar vio una alegre pradera cuyo verdor parecía más intenso por el contraste de la pintura de flores multicolores. Un arroyo de agua más pura que el cristal describía infinitos meandros. A continuación encontró en bosquecillos encantadores cuyo silencio solo era interrumpido por el tierno canto de los pájaros. Después aparecieron ante ella magníficos jardines que la naturaleza había decorado con su simplicidad y con toda su magnificencia. Finalmente encontró un soberbio palacio preparado para ella y lleno de hombres celestiales destinados a sus placeres. Dos de ellos se presentaron enseguida para desvestirla, otros la bañaron y perfumaron con las más deliciosas esencias. Luego le dieron vestidos infinitamente más ricos que los suyos. Después la llevaron a una gran sala en la que encontró un fuego encendido de maderas aromáticas y una mesa cubierta con los manjares más exquisitos. Todo parecía contribuir a la embriaguez de los sentidos. Por un lado, oía una música tan divina como tierna. Por otro, sólo veía las danzas de esos hombres ocupados únicamente en agradarla. Pero todos estos placeres estaban destinados a conducirla insensiblemente a otros mayores. La llevaron a su habitación y después de desvestirla por segunda vez la trasladaron a un soberbio lecho en el que dos hombres de extremada belleza la recibieron en sus brazos. En ese momento alcanzó la total embriaguez y sus arrebatos superaron sus deseos. «Estoy completamente fuera de mí», les decía, «y creería que voy a morir si no estuviera segura de mi inmortalidad. Es demasiado, dejadme, estoy a punto de sucumbir a la violencia de los placeres. Sí, devolvéis la calma a mi sentido, comienzo a respirar y a volver en mí. ¿Por qué han apagado las antorchas? ¿Por qué no puedo contemplar vuestra belleza divina? ¿Por qué no puedo ver? Pero, ¿para ver qué? Me estáis haciendo volver a mis primeros arrebatos. ¡Oh, dioses! ¡Qué agradables son estas tinieblas! Así que voy a ser inmortal e inmortal con vosotros. Así que voy a ser... No, os pido que os detengáis, ya que veo que sois infatigable». Después de muchas y reiteradas órdenes fue obedecida, pero sólo lo fue cuando de verdad quiso serlo. Y lánguidamente se durmió en sus brazos. Un breve sueño reparó su cansancio. Luego recibió dos besos que la encendieron súbitamente y le hicieron abrir los ojos. «Estoy inquieta», dijo. «Temo que ya no me améis». Era una duda que no quería albergar por largo tiempo. Por eso recibió todas las aclaraciones que podía desear. «Ya me habéis convencido», exclamó. «Perdón, perdón, ya no dudo de vuestro amor. No me decís nada, pero me lo probáis mejor que con palabras». «Sí, sí, os lo confieso. Nunca se le ha dado tanto amor a nadie. Pero ¿cómo? ¿Ambos os disputáis el honor de persuadirme? Si os disputáis y unís la ambición al placer de mi derrota, estoy perdida. Ambos seréis vencedores. Solo yo seré vencida, pero cara os saldrá la victoria». Todo esto duró hasta el amanecer. Sus fieles y amables criados entraron en su habitación e instaron a los dos jóvenes a que se levantaran. Dos ancianos los condujeron a los lugares donde estaban encerrados para sus placeres. Después, ella apareció ante esa corte que la idolatraba, primero con el encanto de un sencillo salto de cama, y más tarde cubierta con los más suntuosos vestidos. Aquella noche la había embellecido. Sus mejillas habían adquirido color y más brillo sus encantos. Durante todo el día se dedicó a bailar, a asistir a conciertos y festines, a participar en juegos y a dar paseos. Podía observarse que Anaís se ausentaba de vez en cuando para correr a los brazos de sus dos jóvenes héroes. Después de algunos momentos deliciosos volvía con el grupo, siempre con el rostro más sereno. Finalmente, hacia la noche, desapareció por completo para ir a encerrarse en el serrallo, donde deseaba, decía, conocer a esos cautivos inmortales que iban a vivir con ella para siempre. Visitó, pues, los aposentos más recónditos y encantadores, en los que llegó a contar 50 esclavos de una belleza milagrosa. Deambuló toda la noche de habitación en habitación, recibiendo en todas partes homenajes siempre diferentes pero similares. De esta manera vivía la inmortal Anaís, unas veces inmersa en placeres deslumbrantes, otra en placeres solitarios. Admirada por un grupo brillante o amada por un amante apasionado. A menudo abandonaba el palacio encantado para ir a una gruta en el campo. Las flores parecían nacer bajo sus pasos y los placeres se multiplicaban ante sus ojos. Hacía más de 8 días que moraba en esa mansión de felicidad y al estar en continuos embelesos no había reflexionado ni una sola vez. Había gozado de toda su felicidad sin conocerla y sin haber tenido uno solo de esos momentos tranquilos en que el alma se rinde cuenta, por así decirlo, a sí misma y se escucha en el silencio de las pasiones. Los bienaventurados tienen placeres tan vivos que raramente pueden gozar de esa libertad de espíritu. Por ello, apegados irremisiblemente a los objetos presentes, pierden por completo la memoria de las cosas pasadas y ya no se preocupan por lo que conocieron o amaron en la otra vida. Pero Anaïs, cuyo intelecto era verdaderamente filosófico, había pasado casi toda su vida meditando. Había llevado sus reflexiones mucho más lejos de lo que podría haberse esperado de una mujer abandonada a sus fuerzas. El austero retiro que su marido le había obligado a guardar solo le había dejado esa ventaja. Esta fortaleza de espíritu la había hecho despreciar el temor que en cambio dominaba a sus compañeras y la muerte que pondría fin a sus penas y sería el comienzo de su felicidad. Así, salió poco a poco de la embriaguez de los placeres y se encerró sola en un apartamento de su palacio. Se abandonó a reflexiones muy agradables sobre su condición pasada y su felicidad presente. No pudo dejar de apiadarse al ver la desdicha de sus compañeras, ya que uno es más sensible a los tormentos que ha sufrido. Sintiendo gran ternura hacia esas infortunadas, experimentó la necesidad de ayudarla. Ordenó a uno de esos jóvenes que la acompañaban que adoptara la apariencia de su marido, que fuera su serrallo, que se adueñara de él, que lo expulsara y que permaneciera en su lugar hasta que ella le volviera a llamar. La orden fue ejecutada con rapidez. El joven atravesó los aires. Llegó a la puerta del serrallo de Ibrahim, que no se encontraba allí. Llama. Abren las puertas. Los eunucos se postran a sus pies. Corre hacia los aposentos donde están encerradas las mujeres de Ibrahim. Anteriormente, haciéndose invisible, había cogido la llave del bolsillo del celoso. Entra y primero la sorprende con su gesto tierno y afable. Después las maravilla aún más con sus atenciones y con la rapidez de sus proezas amorosas. A todas les dio motivo de sorpresa y habrían pensado que era un sueño si no hubiera parecido tan real. Mientras estas escenas tenían lugar en el serrallo, Ibrahim aporrea la puerta, se identifica, monta en cólera y vocifera. Después de mil dificultades entra y causa gran confusión entre los eunucos. Camina dando zancadas, pero retrocede, permaneciendo al helado al ver al falso Ibrahim, su doble, tomarse todas las libertades de un amo. Pide socorro. Quiere que los eunucos le ayuden a matar a ese impostor, pero ninguno le obedece. No le queda más que un único y pobre recurso, recurrir al juicio de las mujeres. En una hora el falso Ibrahim había seducido a quienes habrían de juzgarlo. El otro fue expulsado del serrallo sin contemplaciones y habría recibido mil veces la muerte si su rival no hubiera ordenado que le perdonaran la vida. Finalmente, el nuevo Ibrahim, dueño del campo de batalla, se mostró cada vez más digno de la elección realizada, destacando con milagros hasta entonces nunca visto. «No te pareces a Ibrahim», decían sus mujeres. «Decid más bien que ese impostor no se parece a mí», respondía el triunfante Ibrahim. «¿Qué tendría que hacer para ser vuestro esposo si lo que hago no es suficiente?» «Ah, nos cuidamos de dudar de ello», dijeron sus mujeres. «Si no eres Ibrahim, nos basta con que hayas merecido serlo. Eres más Ibrahim en un día de lo que lo ha sido él en 10 años. Entonces, ¿me prometéis?», replicó, «que vais a declarar a mi favor contra ese impostor?» «Ni lo dudes», dijeron ellas al unísono. «Te juramos fidelidad eterna. Durante mucho tiempo hemos sido engañadas. El traidor no temía por nuestra virtud, sino por su debilidad. Ahora nos damos cuenta de que los hombres no son como él. Sin duda se parecen a ti. Si supieras hasta qué punto haces que lo odiemos». «Ah», continuó el falso Ibrahim, «os daré a menudo nuevos motivos para que lo odiéis. Todavía no sabéis todo el daño que os ha hecho». «Medimos su injusticia por el tamaño de tu venganza», respondieron ellas. «Sí, tenéis razón», dijo el hombre divino. «La expiación es proporcional al crimen cometido. Me alegro de que estéis contenta con mi manera de castigar». «Pero, si vuelve ese impostor, ¿qué haremos?», dijeron las mujeres. «Creo que le sería muy difícil engañaros», respondió. «En el lugar que ocupo entre vosotras, es difícil mantenerse con estratagema. Y además, lo enviaré tan lejos que no volveréis a oír hablar de él. Entonces, ya solo me ocuparé de vuestra felicidad. No seré celoso, sabré asegurarme de vosotras sin molestaros. Tengo bastante buena opinión de mis méritos como para creer que me seréis fieles. Porque si no fuerais virtuosas conmigo, ¿con quién habríais de serlo?». Fue muy larga esta conversación entre él y sus mujeres, quienes, más sorprendidas de la diferencia entre los dos Ibrahim que de su semejanza, ni siquiera pensaban en pedir explicaciones sobre tantos misterios. Al final, el marido desesperado volvió a molestarla. Encontró la casa llena de alegría y sus mujeres más incrédulas que nunca. Esta situación era insoportable para un celoso. Salió de allí furioso. Instantes después le siguió el falso Ibrahim, le cogió y lo llevó por los aires, dejándole a 2000 leguas del serrallo. Oh dioses, qué desoladas se quedaron estas mujeres por la ausencia de su querido Ibrahim. Los eunucos habían recobrado su natural severidad. Los llantos inundaban la casa. A veces ellas pensaban que todo lo que les había sucedido no era más que un sueño. Se miraban entre sí recordándose los mínimos detalles de tan extraña aventura. Por fin, el celeste Ibrahim volvió cada vez más amable. Les pareció que su viaje no había sido tan penoso. El nuevo amo adoptó una conducta tan opuesta a la del otro que sorprendió a todos sus vecinos. Despidió a los eunucos permitiendo el libre acceso a la casa. Ni siquiera admitía que sus mujeres llevasen el velo. Causaba un extraño efecto verlas en los festines con los hombres y gozando de la misma libertad que ellos. Ibrahim pensaba con razón que las costumbres del país no estaban hechas para ciudadanos como él. No reparaba en gastos dilapidando los bienes del celoso, el cual, cuando 3 años más tarde volvió de los lejanos países a los que había sido llevado, las únicas posesiones que encontró fueron sus mujeres y 36 hijos. Damos por terminado el podcast de esta semana y lo único que queda por decir es que la traducción que he utilizado de las cartas persas es la de Teófilo Sanz, que está publicada en Cátedras Letras Universales.